A partir de este momento, prepárate para escuchar. Prepárate para escuchar las 20 canciones más escuchadas, las más solicitadas durante el transcurso de la semana. Esto es Top Integración, la cima de los éxitos. Amigos y amigas de la Radio Interacción 90.3 FM, sean bienvenidos al programa de Top Integración, la cima de los éxitos. Hoy vamos a deleitarnos de las 20 canciones más escuchadas y más solicitadas de la semana. Estos 120 minutos que Dios me regala para estar junto a ustedes a través de esta radio que es maravillosa, que nos trae mucha, pero mucha bendición para cada uno de nosotros. Estoy muy contento y feliz de estar nuevamente con ustedes, de que usted me haya abierto la puerta de su casa para que nosotros entremos a través de nuestra radio. Estoy muy contento también con nuestros queridos amigos que nos escuchan allá en el torno, la radio Grupo Real Bolivia 105.0 FM. Gracias, mis queridos amigos, por escucharnos a través de esta radio. Estoy muy contento por todos ustedes. Y también, pues, ya estamos pasando, parece que el frito, pero nos está acompañando todavía. De a poquito vamos a ir deleitándonos aquí por la 90.3 FM. Y así, de esta manera, nosotros queremos comenzar tu programa favorito. Lastimosamente, digo, para mí es preocupante, para muchos también quizás, porque un tema de aquí de ranking de 90.3 se está haciendo retirado, o sea, lo estamos sacando por el motivo de que esta semana no lo ha pedido nadie, ni siquiera ha votado, ha apoyado por el Face. Entonces estamos hablando de Hilson Joan Free con su tema This Is Living. Hoy se está haciendo retirado después de habernos hecho la buena compañía 9 semanas consecutivas. Así que, informándote de esto, queremos comenzar. Rápidamente quiero presentarte el puesto número 20. En este puesto se encuentra la banda colombiana desde Bogotá, Colombia, Generación 12, con su tema Una Nueva Historia, de su álbum Tú Nos Salvarás, en género balada. Así, de esta manera, nosotros empezamos tu programa. Demostraré

No es emoción levantar mis manos y exaltarte, es la convicción. Descubrí que nací para adorarte y servirte, y no tienes que hacer nada, pues ya lo hiciste. Solo permíteme postrarme y decirte que estar en tu presencia, consume todo lo que entre tú y yo cause distancia. Quiero habitar en tu abrigo, morar bajo tu sombra, que tu luz disperse la oscuridad y la penumbra. Voy a tomar mi cruz, voy a servirte. No hay otro norte más seguro que seguirte. Quiero bendecirte, amarte, adorarte, agradarte, obedecerte y cada día repetirte que eres santo, santo, santísimo. A ti mi canto, me has dado tanto con tan solo tocar tu manto. Eres mi ayuda y mi sustento, has cambiado mi lamento en alegría y baile en vez de llanto. Estás escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Redimidos también haciéndonos la buena compañía aquí por la 90.3. Qué bueno que nos haga la buena compañía. Bueno, pues este tema está muy buenísimo, que titula Aleluya Amén. Recordemos que la anterior semana estuvo ocupando el puesto número 16. Hoy por hoy está ocupando el puesto número 17. Ha bajado un puesto. Ya, bajó un puesto. Wow, qué pena, ¿no? Pero esperemos que en la anterior semana, la próxima semana, suba. ¿Ah? Que suba, ¿no? Un saludo también quiero mandar, ¿no? Aprovechando, ya que estoy aquí. Un saludo para nuestros queridos amigos que nos escuchan en Germán Moreno, Planta Alta, Planta Baja. Muchas gracias por escucharnos a través de nuestra radio de Top Integración, la cima de los éxitos. Rápidamente nos vamos a ir hasta el otro continente de aquí, de nuestro planeta Tierra. Estamos hablando de Australia. Desde allá, Hinsun Yunai nos trae su tema titulado Océanos, en género balada, de su álbum Sion. Con este tema yo me voy a ir a la pausa publicitaria, así que no se vaya de la radio. Espéreme, ya estoy de retorno.